Ey, esto es Secret Family, Lele, el más que escribe, Negro, Ale Pólvora, Tito Ranky. Vamos pa' la disco a romperla, con un par de juca y un par de botellas, y un par de gatas que estén bien bellas, y al que se resbale contra el muro se estrella. De la toque, la cuarta y la beca en la esquina, su cara me dice que senda feliz, y después de las 12 patina, saca la furia felina, vaya la que ya domina, si el gato ronque se atina, barra lento la vitrina, vaya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega, pa' la venta tu chola de cueca, vaya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega, pa' la venta tu chola de cueca, vaya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega, pa' la venta tu chola de cueca, vaya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega, pa' la venta tu chola de cueca. Me gusta como lo menea, en la disco ella se pompea, conmigo se va y no chitea y me esconde en la casa pa' que los del día no me vean. Noche le mete a la Mari, domingo se monta en Polari, le doy cuando sale los party, fuma como un Rastafari. Tiene la narca grandota, encima de mí la rebota, bajo el efecto la nota, le doy y la dejo de capota. Se fuga conmigo, tiene jevito, pero conmigo se boca. Y se arica cuando el pólvora la toca. Ay mami, tú me dices y te recojo en un Lambo. Dejamos a todos los bobos mirando, de PR tolando. Tú y yo en una disco perreando, guayando. Tú y yo en una pista sudando. De la toque, la cuarta y la beca en la esquina. Su cara me dice que senda feliz, después de las 12 patina. Saca la furia felina, guaya la que ya domina. Si el gato ronque se atina, barra lento la vitrina. Ya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega, pa' la venta tu chola de cueca. Ya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega, pa' la venta tu chola de cueca. Si ella se pega, me pego de pana, fumando cuyo, bate marihuana. Anda con la amiga y ando con mi pana, sin meter la saco y no llega mañana. Ando con el Guti pero no se pele, le hacemos el dos como le hago con Lele. Le damos el corte y eso le duele, que andamos to' ficha y ellos no pueden. Pues ya la duro que ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tira la ciega. O pa' la venta tu chola de pega. Andamos fino, andamos ficha. Si ella se tira, niga la chicha. Tengo mi bicha, pero se capricha. Pero si la miro, se desembicha. Bellaquita, yo sé que tú andas con 12. Pa'l muro, la corta sin seguro. Beba, te bota duro, dale, entrégate. Vamos pa' la disco a romperla. Si ella tiene gato, vamos a raptarla. Ella es mi loba, y el que te roba, si se retoa, le damos conga. Su cara me dice que senda feliz, después de las 12 patina. Saca la furia felina, guaya la guilla domina. Si el gato ronque se atina, barra lento la vitrina. Guaya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega, pa' la venta tu chola de cueca. Guaya la duro y ya se pega, si el gato ronque la calofreca, saca la mela, no tinta la ciega. Vamos pa' la disco a romperla, con un par de juca y un par de botellas, y un par de gatas que estén bien bellas, y al que se resbale contra el muro se estrella. Hey, Ale Pólvora, Tito Ranking, un máster en la olla. Los de la receta, los de la presión. Dímelo John Gotti de Beatmaker. Chile en la casa, fue el torro. Esto es estilo real. Creepy Hype Music, DR Music, Lele, el arma secreta, le declaró la taguadilla, el combo de la fe, ya tú sabes, andamos activados, papi los duros, los de la receta. Vamos pa' la disco a romperla. Vamos pa' la disco a romperla. Vamos pa' la disco a